¿Qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de pregonar de un ritmo de tumbo de un ritmo tadi tu tumbo de un ritmo tudi tu tumbo tudi tu tumbo bom. A lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye tu cantar. Ah, acompáñeme a cantar esta buena cumbia pa' que todos se pongan a bailar. Hoy tengo ganas de cantar y de bailar una buena cumbia. Y así conoce una linda mulata, y así conoce una linda mulata. Hoy tengo ganas de cantar y de bailar una buena cumbia. Y así conoce una linda mulata, y así conoce una linda mulata. ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de pregonar de un ritmo tadi tu tumbo tumbo de un ritmo tadi tu tumbo de un ritmo tudi tu tumbo de tambores tudi tu tumbo bom. A lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye tu cantar. Ah, conoce una linda mulata.